zunga. Otra más para el DJ Life Bocoto. Spider. Ven, Mugel, pégate que ya yo sé lo que quieres. Fácil suelta, me le voy a pegar porque esta bella cona. Fácil que se me pone la cosa. Toma, tú lo que querías era sandunga, dunga. Tú lo que querías era perrego, eo. Si sí, mami, tú lo que quieres sexo, pide para darte todo lo que exiges. Bocoto, tú lo que querías era sandunga, dunga. Tú lo que querías era perrego, eo. Si sí, mami, tú lo que quieres sexo, pide para darte todo lo que exiges. Bocoto, suelta. Muévete, perréame aunque me mate. Alborótate, pela pa' bajo, quítate el distro y vamos a hacer el sex. Girl, ven, Mugel, pégate que ya yo sé lo que quieres. Tú lo que quieres es que yo a ti te dé sex y te llene con mi música de placer, y lo voy a hacer. Ven, Mugel, pégate que ya yo sé lo que quieres. Tú lo que quieres es que yo a ti te dé sex y te llene con mi música de placer, y lo voy a hacer. Y me tientes. Ven, Mugel, pégate que ya yo sé lo que quieres. Tú lo que quieres es que yo a ti te dé sex y te llene con mi